le finge la laringe y no sale bien el sostén. Sos el mejor arquitecto con un grandísimo disco duro. No sale un puto laburo, buen nadie es perfecto. Vas por la vida con vasos de agua e incienso salvador. Controla tu vida una bola de cristal, pero igual te hace sentir mejor. Son los oportunistas de la desesperanza. Mientras más le das, menos les alcanza. Y juegan con un fuego que a ellos no les quema. Y de repente tu entusiasmo tiene precio. Va a ganar, pero esa carta ya está marcada bien de entrada cuando te venga a ganar, porque son oportunistas de la desesperanza. Mientras más le das, menos les alcanza. Entusiasmo tiene precio. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. No podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Que siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un programa para comenzar el día en red. Bien, seguimos segundo bloque de este informativo Enredando las Mañanas y nos vamos a San Marcos Sierras, provincia de Córdoba, para comentar lo que está pasando con las obras de modificación de veredas de la Plaza Cacique Tulián, que han sido suspendidas por orden del juez federal Busto Fierro por irregularidades constatadas por dicho magistrado en relación a aspectos legales. Cabe aclarar que las mismas obras se están llevando adentro de la Reserva Arqueológica Quilpo, afectando a comunidades originarias. Estamos en línea, tenemos en comunicación a Curaca, referente de la comunidad originaria Taipichín. Buenos días, Tulián, ¿nos escucha? Hola. Ahí está. ¿Nos escucha? Sí. Antes no escuchaba antes lo que decía. Bien, ahí está la comunicación establecida. Bueno, como decía, estamos en contacto con Curaca, referente de la comunidad originaria Taipichín. Bienvenido al informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos para informarnos sobre lo que está pasando en San Marcos. Sí, buen día. Sí, bueno, justamente el tema es por el freno de la obra a través de una denuncia por destrucción de sitios arqueológicos y bueno, justamente la la denuncia viene porque no se pudo consensuar. Nosotros no es que no acordemos con la obra, sino que se trata de una cañería de gas que todavía no tiene los papeles necesarios, digamos, como un impacto cultural que le hace falta. Y entonces nosotros habíamos pedido que se haga por otras calles alternativas, que vendría a ser lo mismo, la misma cantidad de caños, esas cosas, pero bueno, el intendente dijo que no se podía cambiar cosas, pero tuvieron un año y medio sin presentar eso. Aparte no tienen este impacto cultural de la parte del patrimonio. Entonces nosotros vemos que se podía destruir, por eso es que hicimos esta denuncia, porque ya sufrimos otras destrucciones de otros sitios, entonces no queremos que perder un sitio tan importante y sagrado para los pueblos originarios como es un cementerio ancestral. Entonces nosotros decimos, cuando digo nosotros hablo de las comunidades originarias, y de un grupo de asamblea que, bueno, está acompañando a las comunidades y la FUNAN también nos está acompañando. Entonces, pero la denuncia la hizo gente de la asamblea y las comunidades originarias. Y justamente, bueno, el juez dictamina este cese de actividades hasta hacer una investigación por el hecho de que, bueno, no están los papeles completos, los pedidos que se tenían que haber hecho en su respectivo momento. Y yo creo que eso tiene pasos a seguir. O sea, ¿sí, hola? Sí, lo escucho. ¿Existe la obligatoriedad del municipio de realizar este informe de impacto cultural para la obra? Sin embargo, ¿han avanzado con las obras sin tener este, como dice usted, impacto cultural aprobado, que es una exigencia? Y respecto a los mecanismos de participación, consulta popular, ¿eso tampoco ha existido? También se derogó una ordenanza que tenía contemplado la participación ciudadana. Bueno, se deroga para poder habilitar la obra. Entonces, bueno, dejó un montón de gente que participaba en estas ordenanzas anteriores, la 775, y entonces, bueno, no queda que se pueda hacer un reclamo ni nada, ni que participe. Y no se tiene en cuenta la opinión de la gente y mucho menos de las comunidades originarias, que también somos previa consulta. Entonces, por eso llega esta denuncia. Entonces, hasta que se investigue y se vea realmente lo que ha pasado, bueno, el intendente dice que ellos tienen todas las cosas. Yo creo que no tendríamos que haber llegado a esta instancia, porque tenían los permisos, como dice, es muy fácil agarrar y mostrar los permisos y estamos, continuemos, hagamos los trabajos. Entonces yo creo que no estamos frenando una obra. O sea, todo pueblo adelanta, se va modernizando el pueblo, se va haciendo cosas en todo pueblo. Entonces, pero acá particularmente es el tema este, que estamos dentro de una reserva arqueológica que tiene sus normativas, entonces las tenemos que tener en cuenta. Y ya habíamos sufrido anteriormente algunos destrozos de lugares arqueológico, entonces, bueno, por eso los anticipamos antes que se pongan a excavar en la zona del cementerio, que se pongan a excavar y sin tener el estudio previo, digamos. Sí, sin duda que incluso, incluso hubo una convocatoria por parte, bueno, lo que le llaman, ellos llaman pueblada, para mí no es una pueblada, porque una pueblada participa toda la gente, y bueno, ya aquí justamente, bueno, estaba toda la gente, el Ejecutivo, Obras Públicas, cuando es más parecido a un acto político que a una pueblada. Entonces, bueno, y están mal informando, porque están diciendo otra que no estamos de acuerdo con la obra, ¿sí? Lo cual no es verdad, solo que nosotros pedimos que se preserve ese sitio arqueológico. Entonces, yo creo que aquí él tendría, como fue notificado por parte del comisario de delitos culturales y el juez Fierro, creo que ahí él tenía que informar a la gente por qué fue el parate este de la obra. Uh-huh. Y justamente en el comunicado le avisa que es por falta de las pruebas de que no tiene papel, los permisos correspondientes para hacer la obra. Claro, las irregularidades se deberían a que no se cumplimenta el informe cultural, y también tiene que ver esto de que el municipio deroga una ordenanza que justamente legitima el espacio en esta instancia de participación ciudadana a cambio de otra. Y en esta actualidad, ¿no?, en donde se suma a la normativa ambiental vigente el acuerdo de Escazú, que contempla la participación ciudadana en estos proyectos más que antes, digamos. ¿Han presentado otras propuestas por donde pase esta cañería de gas que no afecte el cementerio? Eso en primera instancia te quería preguntar. Y después también, ¿cómo se está dando ahí la situación con la gente? Digamos, hay distintas posiciones enfrentadas. ¿Hay también ahí una manipulación política de la municipalidad en querer enfrentar a la gente en este tipo de instancias? Sí, bueno, tenemos una de las preguntas que me hizo fue, nosotros hicimos una propuesta que se iba por calle Sarmiento y Vélez Arfiel, que son las cuadras posteriores al cementerio, que se haga la obra. Entonces, porque nosotros el cementerio estaría en la esquina de Libertad y San Martín. Entonces nosotros hicimos una propuesta, incluso en el Consejo Deliberante, que se haga Sarmiento, Vélez Arfiel, y solamente 30 metros de la San Martín, con que hay tres viviendas solamente en esa punta. Y después sigue, pero más adelante, del lado oeste estaría... ¿Hola? Hola, hola. ¿Julián no se escucha? Se cortó. Se le cortó, se quedó sin señal aparentemente. Bueno, volvemos a intentar la llamada, ¿te parece, Juan Martín? Hacemos un nuevo intento, a ver si podemos completar la última parte de la información que nos estaba dando. Ahí está, a ver. Hola. Sí, buenos días. Retomamos la llamada ahí cuando nos estabas explicando sobre la alternativa que habían propuesto, la nueva alternativa que proponían. Entonces, no afectaría, ¿no?, la zona esa de donde está el cementerio, si se va al otro lado. Y de ahí le habíamos propuesto que continúe por la Sarmiento, que está... O sería uno de los laterales de la plaza, y después va por Córdoba, que va hasta Rey del Bosque, y podría bajar por Libertad, que es a donde están las viviendas. Después lo otro, a nosotros no se tocaría el... No, ahí lo estamos escuchando, ¿eh? Ah, entonces no afectaría el cementerio y no se hubiera llegado a esta instancia si hubiera hecho caso a lo que proponíamos la comunidad. Bien. Y también hubo un enfrentamiento muy violento contra indios, paisa, venidos. Esas cosas que incentiva el Ejecutivo, yo creo que no corresponde, porque a mí me parece que nosotros, cualquiera puede vivir en cualquier pueblo y no recibir ese tipo de maltrato y violento. Y incluso mucha gente que vino aquí a vivir a San Marcos, eligió como su lugar para vivir, recibir estas ofensas, para mí es terrible, porque está recibiendo él, los hijos que ya han nacido acá. Uno no puede excluir gente de un pueblo. Yo nunca conozco muchos pueblos, pero nunca escuché hablar de venido, del paisa, del indio. Yo creo que todos podemos convivir en el mismo lugar, respetándolos mutuamente. Así que, bueno, esas cosas así, me parece que incentivar así a un en la gente y tratarse mal así por las redes sociales, me parece que no corresponde, y menos de una persona que está al frente del pueblo y mandando en el pueblo. Yo creo que eso es una falta de respeto total para todos los habitantes del pueblo, porque no tan solo hablamos de la parte originaria y de la gente nativa que está viviendo y la parte que ha venido a elegir este pueblo para vivir. Entonces, este tema no tendría que existir en el pueblo. Aparte, desde siempre, en el primer censo que hubo como en 1800 y algo, ya hablaba de que había mulatos, que había afro. O sea, es un pueblo que siempre ha recibido gente. Y no le veo que sea un problema convivir con mucha gente en el pueblo, con gente que venga de otros lugares. Tampoco son tantos, ¿no?, en San Marcos. No, ahora andaremos en 5.000 más o menos. Claro. Bueno, muchas gracias por la comunicación aquí desde Radio Roja y el Enredando las Mañanas. Seguiremos informando lo que ocurre con este avasallamiento sobre las comunidades, sobre la población de San Marcos, en estas obras que no tienen ningún respeto sobre el ambiente ni por el patrimonio cultural. Nuevamente, le agradezco mucho la comunicación. Si quiere agregar algo más para cerrarla en la nota. Sí, bueno, también hace poco tiempo, o sea, esta que venimos sufriendo de destrozos de nuestros sitios arqueológicos ancestrales, hace poco estuvo una minera, esta vez unos hermanos Acuña intentando hacer una minera a cielo abierto en el paraje Pin, en el cual también estuvimos luchando, digamos, porque es una forma de decir que si no salimos y hacemos los reclamos que se protejan estos sitios, también la contaminación de los sitios, porque imaginemos ahí también bajo un arroyo que baja el río Pinto en ese tramo y después baja al Quilpo, al dique. Nosotros levantamos agua de ahí, del agua potable de para el pueblo. Entonces, donde hay una toma de agua acá en el camping Quilpo, y bueno, y no vi ninguna expresión de parte de la intendencia en apoyar que esas mineras no se, que se radiquen en ese lugar. Es muy contradictorio, porque eso sí que los afecta a todos. Entonces, no apoyan eso, pero bueno, destruyen un sitio arqueológico, sí. Sí, sí, están todas las políticas dadas vuelta. Bueno, desde aquí nuevamente, desde Radio Roja, le mandamos mucha fuerza en la resistencia a las comunidades afectadas, a la comunidad Taipichín, al resto de los compañeros también de la Asamblea Ambiental de San Marcos, en solidaridad también con la FUNAM y con todas las organizaciones que están resistiendo esta obra, que seguramente va a dar, esta resistencia va a dar sus frutos. Ahora sí, un abrazo, Tulián. Muchas gracias por la nota. ¿Se cortó? No, pero... Sí, se había cortado. Ah, bueno, ahí volvimos. Lo estaba saludando. Bueno, muchas gracias y seguimos en contacto. Yo cuando tenga nuevas novedades voy a ir informando. Seguramente, bueno, en el caso de... esto está en etapa sumarial, así que bueno, quizás se demore algunos días que dictamine algo el juez, pero es la información que tenemos hasta el momento. Bueno, muchas gracias, muy amable, que tenga muy buen día, estaremos seguramente informando seguramente sobre este tema más adelante para seguirlo. Gracias, bueno, saludos. No, gracias a usted, muy amable. Bueno, muy bien. Bien, muy clara la información que nos brindaba Capitulián de la comunidad originaria Taipichín, en este caso San Marcos, Sierras, Córdoba, en resistencia por estos intentos de los intendentes, municipios, para avanzar con estas obras de pavimentación. Todos conocen la plaza de San Marcos. Bueno, es qué lindo que es San Marcos, hermoso, ¿no? Qué lindo toda lugar. Ahí, esa calle donde están los puestos de la feria artesanal también, todo por ahí pasa la cañería de gas. Es una modificación total de una un estigma cultural que existe en San Marcos Sierras, ¿no? Más allá de la destrucción ambiental y un cementerio indígena, qué sé yo, locuras de los intendentes. Y estas situaciones que provocan, ¿no? El poder, ¿no? De enfrentar a los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? Entre ellos, ¿no? Ese choque de culturas así, general, ese choque... cuando tendría que ser todo lo contrario, ¿no? Tendríamos que estar todos encrisolados de alguna forma y no, pero bueno. Sí, sí, es parte del juego, ¿no? Sí. Divide y reinarás. Parece que sí. Vamos un poquito de música, ¿te parece? Vamos un poquito y seguimos en Enredando las Mañanas. Yeah.

que me, yo ya vi que me trajeron una bolsa negra, me la tiraron así como está eso. No quiero otro muerto más, ni de los míos, ni de los de ustedes. No nos vamos, no nos dejemos estos culiados que sigan haciendo la de ella, llenándose los bolsillos de plata. La secretaria, ella se van a ver, y ella tiene el protocolo de ella para irse a ver área, y los presos se están muriendo. No nos vamos. Allí pasaban las voces de algunos familiares de privados de su libertad durante las manifestaciones del 2020 en Córdoba. Ahora queríamos comentarles que el colectivo Solidaridad Anticarcelaria realiza mensualmente una colecta para las personas privadas de su libertad en Bower Mujeres. Dada la emergencia sanitaria y el abandono estatal, la colecta se hizo más necesaria durante la pandemia. Recolectamos ropa, calzado, comida, elementos de higiene, libros, entre otras cosas. Para saber más o solidarizarte aportando y compartiendo, búscanos por las redes como Solidaridad Anticarcelaria Córdoba. Que la solidaridad atraviese los muros de todas las prisiones. La bandera. Y con esto despedimos de la columna anticarcelaria Atravesando Muros. Y le pasamos la posta a nuestros compañeros de Radio Roja. El único modo de pagar es ser torturado y drogado con calmantes, 92 cárceles y un negocio que sube es inmoral. En comisaría se puede violar. Muy bien, seguimos en este Enredando las Mañanas, nuevamente con todo, aquí súper enredados desde Radio Roja, y tenemos ahora el espacio de Radio Activa de Ingeniero Maswich, provincia de Buenos Aires, la columna que nos va a presentar Silvia. Silvia, ¿estás en línea? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Mariano. Buen día, ¿cómo va todo? Bien, muy bien. Acá desde Ingeniero Maswich, de la radio del colectivo cultural, la Radio Activa. Contentísimos, felices de ser parte del Enredando. Buenísimo, nosotros también acá desde Córdoba, desde Radio Roja, estamos en la misma frecuencia. Contanos entonces, a ver, ¿de qué se trata esta columna que nos aportan al Enredando de hoy? Mira, esta columna la realizó el compañero Moncho, José Escobar. Es una entrevista a Eleonora Scioldi, que tiene una muestra en Expo Guerrera, que es parte de Atravesades en el Museo Evita, que está en Palermo. Lo descubrí hace poco, yo no sabía de ese museo. Uh-huh. Está en la calle Lafinur 2988. Es un proyecto artístico sobre violencia de género. Combina fotografía, audio, testimonios y entrevistas a profesionales vinculados a esta problemática. Muy bien, así qué interesante. Que, bueno, nada, bien. Desde y desde todo el espacio del colectivo cultural hacemos bastante foco en el tema de género y bueno, nada, hay una comisión de género del espacio, como ya hemos comentado en las oportunidades, y bueno, como que siempre estos temas nos tiran un poco. Bien, bueno, ¿escuchamos la columna? Dale, perfecto, muchas gracias. Vamos. Un informe para la Red Nacional de Medios Alternativos desde la Radio Activa de Ingeniero Maswich 96.9, para el Enredando las Mañanas. Estamos hoy en el Museo Evita con la muestra Atravesados, familiares de víctimas de feminicidios, travesticidios y transfemicidios. Quienes recuerden los nombres de Mónica Ferreira, mamá de Araceli Fulges, Sai Zacayán, hermano de Diana Zacayán, Gustavo Melman, papá de Natalia Melman, Carola Labrador, madre de Candela Rodríguez, y Néstor García, papá de Micaela García, sabrá que estamos hablando de hechos lamentablemente muy dolorosos de la vida de nuestro país. Y estamos acá con Eleonora Gioldi, fotógrafa que hace años se dedica a temáticas de género, que está presentando una muestra que viene a ser como un desprendimiento de un gran trabajo que ella viene realizando ya hace más de 10 años, que arrancó en la ciudad Juárez, México. Unas palabras para explicarnos qué te motivó a hacer este trabajo, Eleonora. Hola, buen día. Bueno, este trabajo lo vengo realizando desde más de 11 años. La muestra Guerreras, que es una muestra sobre violencia de género, que colecta fotografías, testimonios escritos, testimonios de audio, entrevistas a profesionales, académicas y activistas que trabajan en la temática de la violencia. Y bueno, este trabajo Guerreras abarca muchísimas diferentes formas de violencia que atraviesan nuestros cuerpos. En su gran mayoría es violencia sexual, pero también incorporo testimonios sobre esterilización forzada, testimonios de hijas de madres desaparecidas en la última dictadura militar que hablan de cómo la violación es utilizada en conflictos armados como una herramienta no solo de tortura, sino también una herramienta disciplinadora. Y cuando yo estaba terminando el trabajo, no quería dejar de hablar de los feminicidios, porque los feminicidios era un tema, el último escalón, ¿no?, de la violencia, y me encontraba con la disyuntiva de cómo incorporar esos testimonios cuando esas mujeres ya no estaban. Entonces ahí decido entrevistar a mamás de víctimas de feminicidio y viajo a Ciudad Juárez y entrevisto a las mamás de Juárez. Ahí es cuando empiezo a trabajar con familiares de víctimas de feminicidio, travesticidio y transfemicidio, y es en el momento en que se desprende, digamos, de Guerreras este nuevo proyecto que se llama Travesadex. Esta muestra arrancó en el mes de junio, acá en el Museo Evita, y bueno, tenemos la grata novedad de que se está extendiendo porque debería terminar ahora a principios de julio. Para quienes quieran venir, pueden venir acá al museo, en la calle La Finur, 2988. Pero todavía no terminamos este informe. ¿Cómo vemos? Porque lo presentaste en un día muy puntual a la muestra, que fue el 3 de junio. ¿Qué devolución está teniendo por parte? Porque aparte vos tenés un Instagram que recomendamos para todos los oyentes que lo vean, que dice Muestra Guerreras, para que sigan el trabajo de Eleonora. ¿Cómo vemos esa devolución por parte de la gente, Eleonora? Bueno, en realidad, a ver, la muestra en el museo se inaugura el 3 de junio y es justamente la idea de ponerla en la fachada del museo era, bueno, primero por el tema de la coyuntura que estamos viviendo actualmente con el tema del coronavirus y que los museos estaban cerrados, y también un poco con la idea de llevar el arte a la calle y utilizarlo como una herramienta política, ¿no es cierto? La respuesta es positiva, o sea, mucha gente que se involucra, que se siente movilizado. También la idea era no solo de tenerlo en la fachada, sino que las imágenes de que están en la fachada del museo tienen un código QR, el cual te lleva a la muestra virtual, donde puedes ver la muestra en su totalidad, que son más de 40 imágenes con los testimonios escritos y los testimonios de audio y también las entrevistas, ¿no?, a las académicas y activistas. Entonces es una muestra que habla mucho del momento actual en que estamos viviendo, ¿no? Por ejemplo, las imágenes, la gran mayoría son imágenes de familiares que tienen un barbijo puesto donde ellos escriben el nombre del familiar que ya no está. Y esa idea de esa imagen en particular nace el año pasado, para el 3 de junio del año pasado, que era el quinto aniversario de la primer marcha que se origina en Argentina con el feminicidio de Kiara Páez. Y bueno, está también el papá de Kiara, Fabio Páez, dejando testimonio en el proyecto. Y el año pasado, justamente, como estábamos también acuarentenados con el tema de la pandemia y no se podía marchar, y era el primer año que no se iba a poder marchar por el tema para la marcha de Ni Una Menos, decidimos con los familiares hacer una marcha virtual para estar presente en las redes. Y la pregunta que salía el año pasado era cómo íbamos a seguir con nuestra lucha, cómo íbamos a estar presentes cuando no podíamos ocupar las calles, ¿no? Que es como veníamos, o sea, como nuestras luchas siempre salieron de las calles, y esa pregunta daba vueltas continuamente. Y bueno, entonces decidimos estar presentes de forma virtual, y ahí realmente el trabajo, el proyecto de Travesadex cobra fuerza y por un tema de volumen también, porque muchos familiares dejaron testimonio. Entonces ahí es como que se arma realmente un proyecto independiente fuera de Guerreras. ¿A qué invita la muestra en el espectador, Eleonora? Coméntanos un poco eso. Bueno, la muestra lo que busca es que el espectador reflexione a través de no solo las imágenes, sino los testimonios escritos y de audio. Hay como la mayoría de los testimonios, la idea también es un poco alejarnos, salir del lugar de la víctima, ¿no? Porque pareciese que el único espacio que se nos reconoce como para poder denunciar es desde el lugar de la víctima. Entonces la muestra invita a que reflexionemos de cómo todos estos familiares se corren del lugar de la víctima y nos muestran su lucha. Nos muestran que están organizados, que tienen una lucha que es en conjunto, no es una lucha individual. Algo que se repite mucho en los testimonios de los familiares es cómo ellos luchan por todas las familias, no solamente por la justicia de su familia en particular, sino por la familia de los otros, ¿no? Se escucha mucho en los testimonios que te nombren a otros familiares que están buscando justicia. Algo que sucede mucho en los testimonios de los familiares es el tema de la denuncia hacia el sistema de justicia. Un sistema de justicia denuncia mucho el tema de la falta de acompañamiento, el ninguneo que reciben en el proceso. Eso es algo que se repite continuamente, y también se repite mucho el tema de la violencia desde los medios, ¿no? La violencia mediática. O sea, muchas de las familias lo que sufren es, luego de que sucede el feminicidio, lamentablemente uno pensaría que ahí se termina con la violencia, pero en realidad la denuncia que escuchamos es que las violencias continúan. Otro tipo de violencias, pero estas familias continúan experimentando violencia. Y el tema de la violencia mediática es algo que está muy presente, el tema de la culpabilización y revictimización, no solo de la víctima, sino también de las familias, cómo se culpabiliza a la familia por lo que le sucede a la víctima, en vez de en realidad ponernos a pensar un poco, y esto es algo muy importante, con el tema de los medios, y que viene también por lo cual nosotros decimos que es muy necesario el tema de que la gente esté que tenga una mirada de género, ¿no es cierto? Que los medios tengan una mirada de género, que el sistema de justicia tenga una mirada de género, que todos los ámbitos tengan una mirada de género, porque lo que sucede con los medios es que siempre pareciese que estuviesen haciendo las preguntas equivocadas, ¿no? O sea, se tiende a revictimizar nuevamente, y eso también es una forma de una herramienta disciplinadora, porque continuamente se está diciendo la mujer estaba vestida de tal forma, estaba a las 4 de la mañana, salía de su casa, estaba haciendo tal cosa, estaba borracha, o sea, sin realmente poner la mirada donde debería estar, que es cuáles son los sistemas que posibilitan, cuáles son las estructuras que posibilitan estas violencias, cuál es la cultura de violación que tenemos en nuestra sociedad que posibilita esa violencia. ¿Cuáles son las masculinidades? ¿Qué es lo que está pasando con ciertas masculinidades que no soportan la autonomía de nuestros cuerpos, no soportan la autonomía de las mujeres, la autonomía económica, la autonomía de decidir con quién queremos estar? Y bueno, y también la otra pregunta que sale de ahí es qué es lo que sucede con las masculinidades que, si bien no ejercen violencia sobre nuestros cuerpos, consideran que no tienen, que el tema de la violencia de género es un caso ajeno a sus realidades, que solamente le compete a las mujeres. Bueno, todas estas preguntas son preguntas que los medios, con una mirada de género, podrían estar haciendo para poder correr el eje un poco de dónde está en este momento y generar un cambio positivo. Acá, la palabra de Leonora, que sigue invitando a que todos reflexionemos, todos, todas, todes, reflexionemos sobre lo que pasa en la sociedad, sobre los reclamos totalmente que todavía no se cumplen, porque terminar la violencia de género no es una cosa de que se acabe solamente con leyes de un momento para otro, sino que también invita a cómo se involucran todos los actores sociales para evitar este verdadero genocidio que está afectando hace mucho tiempo a nuestra sociedad. Para la RNMA, José Moncho Escobar. Hasta luego. Bueno, muy bien. Ahí estaban los audios. No sé si estás ahí, Silvia. ¿Nos escuchás? Sí, acá estoy. Mariano, ¿qué tal? Sí, escuchando atentamente. Bueno, muchísimas gracias por el espacio acá desde Radio Activa y gracias por la gran labor que hacen. Bueno. Bueno, que tenga muy buenos días. Bueno, el jueves que viene seguramente nos vamos a volver a encontrar aquí en este espacio otra vez. Exactamente, hasta el jueves, eso te iba a decir. Grande. Gracias, abrazo Silvia. Grande. Nos vemos. Un abrazo. Muy bien, pasaba la columna de Radioactiva, entonces. Vamos a un temita musical, ¿te parece? Y seguimos con más Enredando las Mañanas, que tenemos un montón y poco tiempo. Vamos. Sua sagrada natureza, e o Cristo a vigilar. Mas eu sou do Rio, sou do Rio de Janeiro, onde tem a sua certa natureza e o Cristo a vigilar. O samba é uma tradição, pão de açúcar, corcovado, o orgulho da nação. Eu hei de voltar pra lá porque longe eu não posso ficar. Eu sou do Rio, eu sou do Rio. Mas eu sou do Rio, sou do Rio, sou do Rio de Janeiro, sou do Rio de Janeiro, onde tem a sua certa natureza e o Cristo a vigilar. Enredate. La Red Nacional de Medios Alternativos presenta Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Con todo, quinto bloque de este Enredando las Mañanas. Ya quinto bloque, qué bien que venimos, Juan Martín. Qué programón. Impresionante, que está, realmente. Está saliendo, ¿eh? Bueno, un nada poco más. Madera, y... así te digo. Nada más y nada menos que tenemos al colectivo Enzumbido ahora en este nuevo segmento del programa. ¿Está Sol en línea? Está Sol en línea. ¿Cómo estás, Sol? Buen día. Hola, compas. ¿Cómo están? ¿Qué tal, compa? Buenos días. Muy bien, muy bien. Aquí, buenos muy bien. Días. Bueno, contanos un poco qué noticias nos traes desde allá, desde el sur de la Argentina. Bueno, en la columna estaba previsto, vamos a hablar sobre Comarsa, que es el basurero patagónico más importante, el basurero petrolero más importante de la Patagonia. Pero bueno, sucedió, y no podemos dejar de mencionarlo, uh-huh. que antes de ayer, también en ese territorio llamado, por popularizado por el lobby extractivista como Vaca Muerta, explotó una escuela, la escuela de Aguado San Roque, dejando a dos trabajadores muertos y una trabajadora que está con el 70% de su cuerpo quemado, peleando por su vida. La verdad que una situación terrible, imposible no caracterizarla como asesinatos laborales del Estado, porque bueno, como decíamos, no eran sucedió en una escuela, los dos trabajadores iban precisamente a crear un calefactor en un área que estaba en refacción, y la trabajadora es una trabajadora docente, y justamente las condiciones precarias de edilicias son algo que se vienen denunciando permanentemente. Esto de haber querido volver caprichosamente a la presencialidad y que haya que estar yendo a trabajar, a poner las vidas a disposición de un capricho del gobierno, es realmente terrible y lamentable. Y bueno, eso, hoy estamos lamentando dos muertes de trabajadores y una trabajadora, ya les digo, peleando por su vida, en una situación que, bueno, que se está difundiendo como accidente o como tragedia, y realmente no tiene nada ni de accidente ni de tragedia, porque son situaciones que se pueden prever, que se prevén, de hecho, que se denuncian. Se venía denunciando, ¿no? Se venía denunciando hacía rato ya las condiciones del edificio, ¿no? Del lugar, de esta escuela, ¿no? Como que ya tenía varias denuncias de, digamos, de que no estaba en condiciones el lugar, ¿no? Sí, y es importante de toda la provincia. Es una provincia rica, riquísima, que bueno, por todo, como hablamos anteriormente en una de las primeras columnas, de lo que implicaba lo que implicó el paro de salud para el negocio de Vaca Muerta en términos millonarios, porque lo que mueven son millones y millones y millones por día, y sin embargo no hay presupuesto para resolver las cuestiones edilicias que justamente, digamos, que pueden terminar en casos como este, que no había niños, estudiantes, de casualidad. Justo ese día estaba roto el transporte público, entonces fueron los del turno de mañana, pero no los de tarde, entonces no había niños, de casualidad. Son cosas, bueno, absolutamente prevenibles, pero bueno, realmente no hay voluntad política para ello. Y la voluntad política está puesta en este momento precisamente en acelerar y apurar el tema del inicio de las clases presenciales para satisfacer a los sectores que lo están demandando, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, nada, solamente mencionar a los compañeros trabajadores muertos en este asesinato laboral del Estado, que son Mariano Spinetti y Nicolás Francés, y bueno, y seguir deseándole fuerza y recuperación, si es posible, a la trabajadora de Mónica Jara, que bueno, que está internada en este momento en un estado muy, muy delicado. Muy bien, buenísimo. Sí, nuestra solidaridad con ellos y con ellas. Muy bien. Bueno, ahora sí nos vamos a entrar en el tema que teníamos. Nos vamos a Comarsa. Vamos a Comarsa, que sí. Bueno, que justamente también, todo acá en esta zona vieron que todo termina en el extractivismo, es así. Sí. Bueno, el tema de la basura es un tema de todo el país, ¿no? Sobre todo el interior del país. Sí, pero en este caso son residuos peligrosos que resultan del fracking. Claro, claro. Claro, exactamente. Bueno, este Comarsa es el basurero petrolero más grande de la Patagonia y además es uno de los más importantes del país. Bueno, eso, estábamos hablando del territorio neuquino, donde está instalado uno de los más importantes reservorios de gas de petróleo del mundo, que es esta formación de hidrocarburos no convencionales Vaca Muerta, que además de saquear nuestro territorio, de contaminarlo, de explotarlo, y cuando hablamos de territorio hablamos también de las vidas que lo habitan, de animales, de humanos, de vegetación, de agua, tierra, aire, todo es dado por la varita contaminante de este negocio que se popularizó, y en realidad se popularizó porque en realidad la técnica conocida como fracking ya venía aplicándose desde hace unos años atrás en la provincia. De hecho, el primer pozo latinoamericano de fracking, en el que se aplicó la técnica de fracking, tuvo como destino el territorio en el que está asentada la comunidad mapuche Ñelaicó. Sin más lejos, Chulonco, Cristina Licopán, falleció en marzo del 2013 a causa de la contaminación, justo unos meses antes de este hito que marcó la popularización que mencionábamos antes, a partir del tratamiento del acuerdo Chevron-YPF, que se firmó en la legislatura neuquina, mientras afuera nos reprimían brutalmente, incluso con balas de plomo. Entre todas estas cuestiones negativas, que tiene, bueno, el negocio extractivo, porque son todas negativas, no hay nada positivo en ninguna variante del extractivismo, aparece el tema de los desechos, porque, bueno, todas las actividades generan residuos, todas las actividades humanas, y una monstruosidad así mucho más. De hecho, los residuos que genera el fracking son considerados, incluso por la legislación argentina, como residuos peligrosos, que además de contener los químicos que se usan durante el proceso de extracción, suelen tener metales pesados y materiales radioactivos de origen natural. Estamos hablando de metales pesados, de metales como mercurio, cromo, plomo, arsénico, uranio, ninguna pavada. Y estos residuos viajan en camiones, atravesando, por supuesto, regiones pobladas, zonas productivas, con animales, con vegetación, con cursos de agua, hasta plantas de tratamientos donde se supuestamente descontaminan. ¿Está instalado en la ciudad de Neuquén? Sí. ¿Cerca de la ciudad o en la ciudad misma? En la ciudad misma. Comarsa está instalado en la ciudad misma. De hecho, después vamos a escuchar un audio de una vecina que vive enfrente fumándose los humos, los olores, es terrible. Bueno, sí, me pregunto, ¿qué los entierran? ¿Qué hacen? ¿Cómo los acoplan? Bueno, ahí escucharemos la nota, pero... Claro, si tienen todo un tratamiento, o sea, llegan a este basurero petrolero que es acá donde entra en escena Comarsa, digamos. Y bueno, justamente hace algunas semanas el Observatorio Petrolero Sur, con Taller Ecologista y con la Izquierda de Edo, presentaron un informe realmente valiosísimo que sintetiza toda la información, que bueno, que además, como siempre ocurre con estos negocios, permanece a espaldas de la población. Así que sí, lo vamos a escuchar a Martín Álvarez, compañero de Oxur, que nos va a contar bien qué es y bueno, cuáles son estos tiros que representa, ¿no? Bien, lo vamos, escuchamos entonces. Vamos con el audio. Comarsa es un caso testigo de la impunidad del fracking en la Patagonia argentina. La empresa se instaló en Neuquén Capital a partir de 2008, pero es el crecimiento exponencial a partir del desarrollo de Vaca Muerta, tras el acuerdo y Chevron YPF, que es el área a escala masiva que hace la curva de aprendizaje para poder consolidar e instalar el fracking. Con esa explotación, el crecimiento de las plantas de tratamiento de residuos peligrosos fue exponencial, producto de que el fracking genera muchos residuos petroleros debido a que se hace en gran escala, es decir, se perfora muchos pozos. Recordemos que en el área Loma Campana, que fue esta área que del acuerdo Chevron-YPF, tierras de la comunidad Campo Maripe, se perforaron 470 pozos en un año y medio prácticamente. Entonces, el volumen que se genera con la actividad del fracking es tan grande que todas las plantas colapsaron. Nosotros tomamos en un principio esta planta de Comarsa producto a que nos dieron la información que entregaron la Subsecretaría de Ambiente, y se procesaron 1.280 páginas de las actas de inspecciones que realizó la Subsecretaría de Ambiente de la provincia, que es el órgano de aplicación, de control y de fiscalización de la actividad y sobre todo en lo que tiene que ver con las plantas de tratamientos de hidrocarburos. Lo que encontramos acá es un sinnúmero de delitos. Comarsa es el basurero a cielo abierto de residuos peligrosos más grande de la Patagonia, y en eso acumuló muchísimo material, mucho más allá de sus capacidades de procesamiento. A su vez, lo que hizo la empresa fue apropiarse de terreno público, de tierras fiscales, instalar en esas tierras fiscales piletones olímpicos de residuos, principalmente de cutting, que son lodos y de cortes de perforación, y hacerlo sin ningún tipo de resguardo. Es decir, no tenía la aislación que correspondía, no tenían las mallas antiaves, y lo más grave, mentían sobre el volumen del material acopiado. Incluso cada vez que iban los inspectores se encontraban diferencias de volúmenes declaradas por la empresa y observadas por ellos, que rondaba en casi el doble, lo cual es un hecho sumamente grave, porque veíamos que los residuos peligrosos, por ley, los generadores son los responsables, en este caso serían las empresas petroleras, los dueños, digamos, los que generaron ese residuo, hasta la disposición final. Bueno, al llegar a Comarsa, como pasa también con otros basureros petroleros, como Indarsa, Triter, Servicios Ambientales de Neuquén, que es de la familia Krexter, es decir, hay varios que están en la misma situación. Al llegar ahí se perdía todo tipo de trazabilidad, es decir, no se sabía qué residuo era de quién, ni al nivel de impacto. A su vez, digamos, en las actas de inspecciones notamos que prendían los hornos que estaban suspendidos por el organismo de aplicación producto de la quema sin ningún tipo de resguardo y con el horno funcionando mal. Los hornos de incineración, las emisiones que tiran son emisiones que tienen material particulado, que tiene dioxinas, y que puede ser que ese material se traslade hasta lugares muy lejanos. De hecho, Comarsa estaba obligado a tener cinturones de árboles para mitigar un poco esas emisiones, nunca los instaló, y tiene al menos cerca de 10 barrios de la ciudad con el conglomerado poblacional más grande de la Patagonia, que es Neuquén, en cercanías de menos de 1.000 metros, un kilómetro. O sea que es bastante grave la situación de que el horno esté funcionando mal, que se lo hayan suspendido y que ellos sigan quemando, desobedeciendo las órdenes del órgano de aplicación. Por otro lado, lo que vimos también es que a partir del 2017, con mayores protestas de los vecinos, mayores protestas de las organizaciones ambientales, comenzó a existir un poco más de control, y que devino en las primeras multas. Es decir, de todos los delitos graves que Comarsa cometió, recién en 2017 comenzaron a hacerle algunas multas. Multas que muchas de ellas, o sobre todo las más graves, que por lo tanto son las más costosas, no han sido pagas, nunca las pagó. Sin embargo, la empresa todos los años obtiene su certificado de funcionamiento. Es decir, cada una de estas empresas debe pasar por un proceso de rendición de cuentas hacia el órgano de aplicación, y a partir de ahí el órgano le habilita a seguir continuando con la actividad. Es decir, Comarsa todos los años fue renovando y obteniendo sus certificados sin cumplir un montón de cosas, o sin pagar siquiera los delitos graves que cometía. Por otro lado, podemos decir que la empresa ha tenido muchos favores políticos y una convivencia con el Estado provincial bastante grande. Y por último, en estas responsabilidades de Estado, que hay que decir que el Estado municipal es responsable de haberle cedido los terrenos a un precio vil de 35 pesos el metro cuadrado, el equivalente a entonces a un kilo de yerba. El Estado provincial ha sido responsable por no tomar ninguna medida concreta ante los sucesivos delitos. Y el Estado nacional es responsable porque se reciben residuos de la provincia de Río Negro, tiene responsabilidades federales, inclusive esos residuos peligrosos que fueron recibidos hicieron que hayan el organismo de obligación de Nación haya hecho inspecciones y haya encontrado hechos graves que no se correspondieron con ninguna acción o medida sancionatoria para la empresa. Bueno, muy bien. Sí, Sol, decinos. Hacen lo que quieren, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Realmente, bueno, clarísimo el compañero Martín Álvarez de Observatorio Petrolero Sur en relación a esto, ¿no? A la complicidad, a la responsabilidad absoluta, ¿no? De los gobiernos de provinciales, municipal, nacional, bueno, ya sabemos que tienen todos los negocios extractivistas tienen vida libre en este país, ¿no? Pero bueno, además de dar esta perspectiva, no queríamos dejar de incluir la voz de una de las vecinas de Marta, una vecina que vive en la Toma Casimiro, que dicho sea de paso en estos momentos precisamente están en el marco de una mesa de diálogo, porque en medio de la ola polar, en medio de la pandemia, en medio de todo tipo de hostigamientos policiales y de por supuesto no tener acceso a ninguno de los servicios básicos, en mitad de la madrugada, hace unas 2 semanas, les cortaron la luz por segunda vez, que además usan para calefaccionarse porque obviamente no tienen gas y no todos pueden costar las garrafas. Así que bueno, siempre hay algún poquito más chiquito por ahí, va, chiquito enorme en realidad, pero bueno, ya lo que nos va a hablar Marisa en relación a esta toma es que viven enfrente de Comarsa, así que la escuchamos también sobre esto. Comarsa la tenemos a, yo personalmente la tengo ahí cruzando la calle, no hace más de 50 metros. Los de Comarsa últimamente han estado, no sé, removiendo tierra, hay pilas y pilas de tierra con una baranda, un olor. Otra de las cosas que cuando corre viento del este al oeste, el olor penetra en tu casa, la ropa te queda pasada, querosén. La verdad que no entiendo cómo el gobierno puede permitir estas empresas a las cuales le vendió a 35 pesos el metro cuadrado y a nosotros nos quiere dar un pedazo de tierra. La pagamos. Nosotros no tenemos problema, la queremos pagar. Otra de las cosas que decía ahí en el convenio, que ellos están obligados a plantar árboles. Y jamás los vi plantar un árbol. La toma ha plantado más árboles de lo que ha plantado Comarsa. Bueno, escuchábamos un poco el horror que es vivir, ¿no?, frente de un basurero petrolero, ¿no? Si afecta de esa manera a los sentidos, a lo perceptible, a lo que podemos sentir el olor, o lo que nos puede quedar en la ropa, o lo que nos puede, no sé, picar los ojos, generar congestión, imaginémonos todo lo que genera en la salud, ¿no? Claro, todo lo que entra al cuerpo, ¿no? Claro, sí. Sí, no solamente eso, no solamente de las personas humanas que están ahí, sino, digo, cómo contamina la tierra misma, cómo queda en todas las superficies, cómo está en el aire, en el agua que se consume, que se usa para higienizarse, para cocinar, bueno, por supuesto, en los animales. Así que, bueno, esta es la situación. Bueno, hasta acá llegamos. Bueno, por supuesto, recomendar que ingresen a la página del Observatorio Petrolero Sur, que es www.org.ar, y descarguen el informe que elaboraron ellos junto a los compañeros de Taller Ecologista y de la Izquierda Diario, porque realmente es un informe muy, muy completo. Hay infografías, digamos, es muy accesible para que cualquiera que no tenga como conocimientos muy técnicos sobre esto pueda entenderlo. La verdad que es muy accesible, recomiendo leerlo. Y además, hoy a la tarde, a las 19, va a haber una actividad en vivo por el Instagram de No Hidrofractura Tierra, que es de la multisectora contra el fracking de Neuquén, porque lanza la campaña Basureros Petroleros ¿Hasta Cuándo?, que bueno, dicen que busca poner nuevamente en debate su existencia y exigir que se acelere la remediación y el cierre definitivo del comarca, justamente. Bueno, muchas gracias, Sol. Bueno, muy completo. Bueno, muchas gracias a ustedes y les mando un abrazo calentito con el frío que hace. Dale, nos conectamos el próximo jueves. Nos conectamos, abrazote. Dale, abrazo. Saludos. Bien, nos enredados con el zumbido. Pasaba recién la columna, qué impunidad con la que se manejan, ¿no? Estos increíble, gobernantes que tenemos con el tema de residuos peligrosos, algo tan delicado. Hoy está en manos de unos irresponsables. Bueno, vamos a un temita musical y nos queda el último bloque con todo, enredando las mañanas. Vamos. Ok, en esta segunda parte vamos a seguir con el señor Dennis Brown. Revolution. The Prince of Reggae Music. Do you know what it means to have a revolution? And what it takes to make a solution? Fighting against oppression. Whoa. Battering down depression.